Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Excelente día tengas y tu amigo Roberto Serrano nuevamente te saluda desde cabina para toda América y España. Y como cada semana me da gusto saludar a toda la gente linda que nos escribe y nos saluda, y en verdad muchas gracias, ya que todos los mensajes los escribimos y tomamos en cuenta tus sugerencias. Y si no lo has hecho, te invito a que nos escribas a cabina@radiosoh.com. Y para comenzar, creo que todos queremos tener una memoria y concentración en todo lo que hacemos al día a día. Es por ello que te comparto que el ácido fólico y la vitamina B6 que contienen los alimentos integrales ayudan a mantener en forma nuestro cerebro, gracias al aporte de la fibra y que también controla el nivel del azúcar y el colesterol en la sangre. Además, los alimentos integrales mejoran el rendimiento en etapas del esfuerzo mental, sobre todo laboral, y combaten el estrés. Entonces, es bueno tomar en cuenta esto y consumir estos alimentos ricos en granos y consumir el pan integral. Y bueno, ¿qué te parece? Y para comenzar nuestro programa, nos vamos con esto de Jay-Z Joy con Corre y Regreso. Diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú, libreto de siempre tan predecible, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Viví esta escena y con mucha pena te digo no, conmigo no. Vi lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón. Tú, libreto de siempre tan repetido. Me da igual. perro de siempre, los mismos trucos. Ya, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. Has hecho ya, pero al final me da igual. Ahora nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de esta semana con Mayra Jaime y José Ramón y regreso. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Mayra, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Shaquille Akbar, un joven residente de Newcastle, Inglaterra, se sorprendió cuando encontró escondida entre un par de medias negras de algodón que había comprado en una sucursal de la tienda Primark, una alarmante carta de auxilio que provenía de un campo de trabajo forzado en China. 10 días antes de que se encontrara el mensaje en la tienda de Newcastle, Mary Kirk, un cliente de Huddersfield, también encontró una nota similar en un par de calcetines. Los campos de trabajo forzados o laogai chinos son comúnmente en China, en donde se encuentran recluidos practicantes de Falun Gong, tibetanos y prisioneros de conciencia, elaborando productos exportados a Occidente como juguetes, textiles, aparatos electrónicos, ropa, etc. Internacional. Durante su último discurso anual del Estado en los Estados Unidos, Barack Obama insistió al Congreso en cerrar el centro de detenciones en Guantánamo, además de pedir una vez más que se levante el embargo a Cuba. El Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, UNICEF, alertó que la guerra en Yemen tiene efectos devastadores en los niños. Alrededor de 10 millones de niños se encuentran expuestos a enfermedades, dolor, violencia, privaciones y un sufrimiento generalizado como consecuencia de la guerra en su país. Señaló que los continuos bombardeos y enfrentamientos en las calles colocan a los menores en una situación vulnerable y desesperada. Hillary Clinton se distancia de la política del presidente Barack Obama al querer detener la redada de deportaciones de familias de indocumentados centroamericanos. La semana pasada se detuvieron 121 menores de edad en Texas y con ello se infunde el miedo de vivir en ese estado de la Unión Americana, comentó la actual precandidata demócrata. El científico Xiaoshun Li y su equipo de la Universidad de California en Los Ángeles generó un metal nuevo que a la vez de ser robusto es ligero. Es magnesio enriquecido con nanopartículas densas de carburo de silicio. Este descubrimiento será muy útil en aviones, electrónica móvil, autos y aparatos de diversos tipos. Un proyecto denominado IPOLIS, financiado por la Unión Europea y en el que participan un equipo internacional de investigadores, consiste en un sistema informático inteligente que escanea datos a fin de permitir rastrear correos electrónicos y páginas web buscando señas de crimen organizado, estimando a la vez riesgos de que produzcan infinidad de actividades ilegales. Este prototipo buscará proteger el derecho constitucional a la intimidad y también utilizará los avances tecnológicos para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Un estudio realizado por científicos del Instituto Weizmann de Ciencias en Israel reveló que el ser humano posee 30 billones de células en su organismo, de las cuales 84% son glóbulos rojos, responsables de transportar el oxígeno en la sangre. Nuestros 30 billones de células solo pesan 47 kilogramos. El resto en una persona que pesa 70 kilogramos son líquidos y sólidos extracelulares. Un estudio realizado por científicos de la Universidad de California en San Diego concluyó que esperar 30 segundos entre bocado y bocado de comida permite a los niños darse cuenta de que ya no tienen hambre antes de comer en exceso. El llamado reflejo de saciedad tarda unos 15 minutos en entrar. Por lo tanto, el método de comer despacio evita el sobrepeso, tiene la ventaja de ser sostenible a largo plazo y no nos priva de los alimentos sanos preferidos, ya que no es una dieta y es aplicable a cualquier contexto étnico y cultural. Durante la gran fiesta de la FIFA que premia lo mejor del fútbol mundial de 2015, se decidió a quién le correspondía el galardón del Balón de Oro 2015. En esta ocasión fue el argentino Lionel Messi, jugador del Club Barcelona, sumando con esto su quinto balón hasta el momento en su carrera. Messi fue bondadoso y agradeció al grupo y a sus compañeros diciendo: "Gracias a todo lo que pudimos conseguir en conjunto este año, me tocó a mí poder recibir hoy el premio". Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Mayra Jaime y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Te comparto que lamentablemente la semana pasada en la India, más de 80 ballenas piloto encallaron en la costa sur del país en la provincia de Nadú. Al término de las indagatorias, los científicos comentaron que las ballenas estaban desorientadas y debido al aumento de la temperatura del agua y el cambio climático, estas perecieron. Es por ello que vamos directo con nuestra compañera Violeta Vázquez hasta Perú, que nos hablará acerca de este tema del cambio climático y regreso. Actualmente hay una intensa preocupación sobre el cambio climático. Para hablar sobre este tema hemos invitado al señor Abel Miguel Castillo. Él es Coordinador Nacional de Protección y Defensa del Medio Ambiente de la Red Peruana de Divulgadores Científicos, a quien le damos la bienvenida a Sonido de la Esperanza. Agradezco esta entrevista porque es importante que los oyentes sepan de esta realidad que nos está afectando a todos, en el mundo entero, en nuestro país. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático, como su mismo nombre lo dice, es el cambio de clima. O sea, el clima está siendo alterado porque el ser humano ha intervenido en los procesos naturales de la Tierra. Al hacer un uso excesivo de los combustibles fósiles que han provocado los gases de efecto invernadero que forman una capa que rodea la Tierra y impide que la radiación del Sol que llega a la superficie de la Tierra regrese al Sol. Y también por el mal uso de los gases fluorados que permiten la destrucción de la capa de ozono que nos protegía de los rayos ultravioleta. Ojo que los rayos ultravioleta no son como los rayos infrarrojos de calor. No puede haber sol, o sea, iluminación fuerte, y los rayos ultravioleta los estamos recibiendo en nuestro cuerpo. Ya hay problemas de cáncer a la cara y a los brazos porque las personas no se protegen, ya sea con unas cremas antirrayos ultravioleta o también por no usar la ropa apropiada. Hay que tener mucho cuidado porque en las zonas donde hay mucho sol, como es Arequipa o en los Andes, ya hay personas que están siendo afectadas con cáncer a la piel. El cambio climático es un fenómeno que se está dando de ahora último, ¿o hace cuántos años es que se está ya acentuando? Bueno, desde el año 1750, donde comenzó la era industrial en el mundo, ya motivó al uso de combustibles fósiles en forma extensiva y con un crecimiento grande. Entonces, esto crean los gases de efecto invernadero, que es el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y los gases fluorados, que han logrado formar una capa, como repetí antes, que impide el regreso de los rayos solares al sol y que también, como consecuencia de esto, se está creando un calentamiento global, se está alterando la temperatura de la Tierra y está aumentando la evaporación del agua de los mares y creando una distorsión climática. Cuando dice los combustibles fósiles, ¿está refiriendo al petróleo y los gases fluorados? ¿A qué se refiere, por favor? Sí, cuando hablamos de los combustibles fósiles, estamos hablando de cuatro tipos de combustibles fósiles. Primero, el petróleo. Segundo, el metano. Tercero, el óxido nitroso, óxido de nitrógeno. Y cuarto, los gases fluorados. Ahora, de los gases fluorados, pues son los gases que se usan como vehículo de los perfumes o los desodorantes. O sea, tú tienes un perfume, entonces aprietas un botón en la botella y sale el gas fluorado acompañando al perfume. Cuando eso muy bien podría ser con una forma mecánica para ya no usar los gases fluorados, porque los gases fluorados se van a la atmósfera y destruyen la capa de ozono, y ya la han destruido. Hace 10 años se decía que ya el tamaño del hueco en América Latina era el tamaño de América Latina, el hueco de la destrucción de la capa de ozono, que nos impedía que llegaran los rayos ultravioleta. Vamos a hacer un corte. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso. ¿Y en qué lugares de la Tierra se está profundizando esta contaminación y a su vez se está produciendo un cambio climático más fuerte? Bueno, se está últimamente, en las informaciones recientes, ha salido que la temperatura en Australia ya ha llegado a 55 grados centígrados, ¿no? Imagínense vivir en un país que tiene 50, 55 grados centígrados, tremendamente difícil. Hay muchas personas que son afectadas al corazón, las personas adultas, y se está alterando. Entonces, después también, aparte del calentamiento, estoy teniendo inundaciones que ya se están dando con frecuencia en China, la India, en Estados Unidos, en Inglaterra. Entonces, ya esto hay que tomarlo en consideración. Por eso es que la COP20 y la COP21 han tomado determinaciones para reducir la emisión de gases de efecto invernadero mediante la reducción del consumo de petróleo y sus derivados, ¿no? Incluso también va a haber que educar a las poblaciones que usan leña y carbón, que son millones de personas en el mundo, generalmente las personas pobres. ¿Hay alguna forma de aminorar el incremento de la temperatura en el mundo? ¿Y qué gobiernos están haciendo algo para evitar que el cambio climático se acentúe y vaya en detrimento de la humanidad? Bueno, para aminorar son las pautas que han dado en la COP21 en Francia, ¿no? Que ya hay acuerdos de parte de los países que se oponían a la transformación energética mundial, como es Estados Unidos, China, que son los mayores consumidores y los mayores emisores de dióxido de carbono. Entonces ya ellos parece que han entrado en razón, seguramente por influencia de sus científicos, porque ya esto no da para más. Entonces hay que detener el uso de los combustibles fósiles. Va a traer graves consecuencias económicas a las empresas que manejan estos combustibles, pero la sociedad tiene que tomar conciencia de esto y poner de su parte. Y también estas empresas deben de hacer innovaciones, pues, ¿no? Dedicarse a otras cosas. Ya Alemania, por ejemplo, ha reducido el uso de sus plantas nucleares, ya casi no tiene plantas nucleares, las ha detenido, y ellos están entrando al uso de energías renovables. O sea, están usando aerogeneradores para su generación de luz, generación eléctrica, y también paneles solares, aunque hay poco sol allá, pero más están usando parques de aerogeneradores que están reemplazando a los combustibles fósiles y también a las plantas nucleares. Alemania es un ejemplo en el mundo. Y hay otros países también en América Latina que están tomando parte de esa tecnología, de las energías renovables. Y por supuesto, tiene que haber una transformación energética mundial. Bien, damos las gracias al señor Abel Castillo por haber aceptado esta entrevista y esperamos que en una próxima oportunidad nos siga hablando más sobre este tema del cambio climático. El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad. Las emisiones constantes y desproporcionadas de gases por parte de países industrializados, entre otros abusos de los recursos naturales, están provocando graves modificaciones en el clima a nivel global. Es por ello importante tomar en cuenta algunos consejos y que comienzan desde nosotros mismos. Por ejemplo, yo les sugiero caminar más y usar menos el automóvil, usar más la bicicleta como medio de transporte, reducir el uso de productos que podamos comprar y que realmente no los necesitamos, reutilizarlos y reciclarlos, usar la menor agua posible en nuestro hogar. En fin, hay varias acciones y comenzamos por nosotros. ¿Qué debemos de hacer ya que no tenemos otro hogar? Hay que cuidarlo. Ahora vámonos con este cantautor, compositor, arreglista, actor y presentador venezolano, Carlos Bauté, en compañía de esta talentosa y guapa española, Marta Sánchez. Los dejo con esto de Colgando en tus manos y regreso. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. No me dejes caer, sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me